Yeah! así me advertí que no debí ceder, y así yo no caer tanto, pero sigo aquí pensando que aprendí. Es que mal que no lo ves ahora.

me muero, a ti no puedo cambiar el curso de los vientos. Se me seca la inocencia, siento que me muero. Si hay ángeles, les robo toda su pureza. Quiero saber cómo llegar a rozarte el alma. Ya quiero aprender a poder amar y después subir. Ay, amor, detrás de los cerros estás tú. Transformo en lo que quieras, pero inyectame tu paz.